En nombre de todos los que trabajamos y vivimos en los barrios populares, festejamos esta decisión. Estas son las cosas que quedan en los barrios, y los barrios se apropian y la van haciendo cada vez mejor. Son cosas que no pasan, que no dependen de una gestión o de otra. Por eso son decisiones muy valiosas. Transmitirle el orgullo, el honor y lo bueno que realiza con esta acción, con esta política en favor de los niños. Realmente celebramos enormemente esta política de Estado y que más allá de que hoy estamos enfrentando esta situación de pandemia, es una necesidad que se le tenía al pueblo. Estamos hablando de 300, la puesta en marcha de 300 centros, pero está claro que no es lo que hace falta mucho más que eso. Hoy estamos dando el inicio a todo lo que tenemos que hacer. Cuando yo hablo de la necesidad de que todos tengamos las mismas oportunidades para desarrollarnos, hablo de esto. Hablo de que un chico que nazca en un hogar pobre reciba la alimentación adecuada para nutrirse adecuadamente, para pensar en su desarrollo futuro. Y quiero que tenga la misma oportunidad que un hijo de la clase media o de clases más altas. Eso es lo que quiero.